chocolates. Tacos Music, presentándolo. Momento de cambio. Yo te cuidaré. No permitiré que nada te pase. Te protegeré. No hay piedad pa' aquel que se propase. Nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Está tranquila conmigo, que está segura conmigo. En el frío soy tu abrigo, soy tu amante y tu amigo. Tranquila, nadie te lastima, por ti yo daría la vida. Tranquila, amor, nada va a pasar. Yo te daré segura, amor, nada va a pasar. Estaré, nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Yo estoy contigo, no pueden conmigo los enemigos. Saben, ellos saben que tengo brillo. Jalan del filo, pero no del gatillo. Dame aviso, esto puedo, tú quieres mi son. Saben, ellos saben que tengo brillo. Saben, ellos saben que tengo brillo. No lo hacemos, así que tranquila. Estás conmigo, así que vacila. Nadie te toca, solo te miran. Aquí estoy ready, pues si se tiran. Nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Oye, mami, tengo curiosidades. Debe ser tu piel y cada una de tus extremidades. Sabes, mami, tengo lo que tú buscas aquí. Todo para ti, chiripa, tú sabes mi nombre. Si tú estás conmigo, pronto vas a soltarte. Así calarte, llamo. Atrévete conmigo, podrás escaparte. Tranquila que nada va a pasarte, man. Yo te cuidaré. No permitiré que nada te pase. Mi piedad pa' aquel que se propase. Nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Yo voy a cuidarte, te lo digo. Nada va a pasarte. Luge mucho, Miguel. Chili Fernández. 18 quilates. Puedo no ser comercial, pero sí algo especial.